12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Por delante, como siempre, tenemos 60 minutos netos donde intentaremos saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Alida Martínez, buenos días, buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Juanjo. ¿Vías de contacto? Pues nos pueden contactar a través de oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos encuentran en Facebook poniendo facebook.com/galaxiasycentellas. En Twitter, Juanjo Martín S. Y en la web www.galaxiasycentellas.com. Hoy tenemos un programa bastante reivindicativo, donde defenderemos la inversión en ciencia y tecnología ante los continuos recortes en el presupuesto destinado a I+D. Nos preguntaremos, ¿es la ciencia un lujo de esta época? ¿Podemos vivir sin generar conocimientos? También miraremos al planeta Marte porque esta semana sacudía las redes sociales un rumor sobre el hallazgo de material orgánico en Marte. Al final resultó ser un bulo, al final resultó no ser cierto. Y hemos llamado a Daniel Marín para que nos hable de esta no noticia. Lo que sí encontraron fue agua, otra vez, el Curiosity. Luego les hablaremos de un método que detecta el cáncer colorrectal sin necesidad de realizar las molestias colonoscopias. Un método igual de eficaz, más barato y menos invasivo. Aida Martínez, como siempre, responderá a dos grandes preguntas. Hoy, dos que tienen que ver con la gastronomía y la conservación de los alimentos. ¿Por qué no es bueno meter la comida caliente en el frigorífico? ¿Y por qué no podemos volver a congelar un alimento que previamente ha sido descongelado? Bueno, vayan pensando. Gregorio de la Fuente abrirá nuestro observatorio en los últimos minutos del programa para invitarnos a observar la próxima lluvia de estrellas. Y porque sin ciencia no hay futuro, comienza Galaxias y Centellas. Principia, toda la actualidad científica de la semana. Como siempre, comenzamos el programa repasando la actualidad científica, tecnológica de la semana, siempre de la mano de nuestra compañera Verónica Martín, subdirectora del Diario de Avisos y responsable del suplemento de Ciencia Principia. Buenas tardes, amiga. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, reivindicativos también, como lo va a ser Diario de Avisos con la ciencia, ¿no? Sí, esta semana estamos realmente preocupados porque hemos podido comprobar que en el borrador de presupuestos 2013 de la comunidad autónoma, pues los presupuestos que caen para I+D realmente son por debajo de lo esperado en estos momentos de crisis y de recortes. Parece ser que el gobierno pues no se está mirando para cosas que considera más urgentes, pero desde Diario de Avisos y desde el suplemento Principia consideramos que tenemos que mirar para el futuro, que no podemos quedarnos solamente en el presente. Y por eso nosotros también hemos lanzado una iniciativa en Twitter con el hashtag Gracias a la Ciencia, donde queremos explicarles a todos aquellos que deciden que la ciencia es realmente importante. Si la ciencia no es futuro, lo tenemos claro, pero ellos también deberían tenerlo claro. Entonces, bueno, queremos invitar a todas las personas que utilicen este hashtag para contar el porqué. ¿Por qué gracias a la ciencia estamos mejor? O sea, gracias a la ciencia ahora mismo pues nuestra calidad de vida es mejor, los niños no mueren de polio, podemos estar buscando biocombustibles en las atrofas o en las microalgas, podemos estar buscando nuevos materiales para nuestros móviles y que sean más ecológicos y más baratos, y todo eso se está haciendo en las universidades canarias en este momento. Y no pueden dejar las becas de investigación a cero, como por ejemplo en la propuesta de estos presupuestos, o no pueden dejar tesis doctorales a la mitad, porque nos estamos cargando nuestro futuro científico, que ya estamos a la mitad de lo que deberíamos estar con respecto a la media española en I+D, pues no podemos dar ese paso para atrás. Entonces, bueno, pues nuestra... es nuestra propuesta para este granito de arena en nuestra protesta internacional que queremos promover. No, interesante iniciativa, una montaña de arena, diría yo. Y sobre todo cuando vemos reacciones y comentarios de periodistas en medios de comunicación, en una televisión, por ser más concreto, en el que más o menos decía, bueno, total, ¿para qué vamos a estudiar esto si seguro que hay algún japonés que hace lo mismo, no? Ya, bueno, son opiniones que quizás en la calle, o sea, se reflejan porque en la calle pueden estar pensando en eso. Tenemos que pensar que, por ejemplo, la patente de Margarita Salas ha dado a España más millones de euros que cualquier otro sector. O sea, podemos estar hablando no solamente de ciencia, de algo que parece que queda bonito, de gente que está metida en sus laboratorios haciendo algo que no sabemos muy bien qué, pero tenemos que exigirle. Y eso sí que es verdad que creo que debe ser las políticas de I+D española. O sea, tenemos que fomentar la ciencia básica, pero también tenemos que fomentar y exigir la ciencia aplicada y buscar patentes y buscar revertir la ciencia que se hace en España, porque lo que está ocurriendo ahora mismo es que, como en España no hay posibilidades, los científicos españoles están trabajando en Alemania, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Después de que nosotros los hemos formado, de que con los impuestos todos los españoles se han formado esos científicos, cuando van a cotizar y a generar economía, lo hacen en otros países. Entonces es como un poco de locos, es caótico lo que está ocurriendo, ¿no? Es cierto que es recomendable que un recién licenciado viaje al extranjero, pero luego tenemos que ser capaces de retornarlo, ¿no? De ser polo de atracción para que revierta todo ese conocimiento en nuestra sociedad, sin duda. Pues Verónica Martín, si te parece, Galaxias y Centellas y esta casa se va a unir, no sé por bien supuesto. Cómo, pero a esta iniciativa y vamos a... Es muy fácil, la página web de Diario de Aviso tendrán todas las instrucciones y luego a través de Twitter, pues con el hashtag Gracias a la Ciencia, unirse y explicarle, queremos que todo el mundo pueda explicar a los que deciden que la ciencia sí importa y que la ciencia debería ser fomentada. ¿Mejor gestionada? De acuerdo. ¿Podemos sufrir los recortes? Sí, pero no desaparecer. Y que nuestros estudiantes se merecen convertirse en investigadores porque tienen el talento suficiente, lo han demostrado, y no puede ser cortada las alas, que los mejores cerebros canarios tengan que emigrar o tengan que buscarse la vida repartiendo pizzas. Es una pena, ¿no? Pues en esa iniciativa estaremos también en este programa. Muchas gracias, Verónica Martín. A ustedes. Hasta luego. Adiós. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabes cuál es el árbol más alto del mundo? Se trata de una secuoya de 115 metros de altura, 21 metros más que la Estatua de la Libertad, y que se encuentra en el norte de California. La investigación empezó en junio del año 2009. Los investigadores convocaron a 60.000 personas que no hubieran presentado síntomas de cáncer de colon y tuvieran entre 50 y 70 años. A la mitad del grupo que aceptó se les realizó una colonoscopia y a la otra mitad se les pidió dar una muestra de heces. El resultado fue sorprendente. Uno de los directores de esta investigación, lo tenemos al teléfono, es el doctor Enrique Quintero, jefe del Servicio de Digestivo del Hospital Universitario de Canarias. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros para hablarnos de esta investigación y de resultados que ya han obtenido. En primer lugar, ¿cuál es la incidencia del cáncer de colon en España? Pues este es el tumor maligno más frecuente en este momento en España, en el sentido de que se diagnostican unos 30.000 casos nuevos por año. Y fallecen aproximadamente unas 14.000 personas por este tumor. Estamos hablando de una enfermedad cada año. Y muy importante. Hasta ahora, doctor, se detectaba el cáncer de colon a través de una colonoscopia, pero el trabajo que publicaron hace unos meses demuestra que existen alternativas, como el análisis de sangre de heces. ¿Cómo realizaron ese estudio? ¿Cuál fue la cocina de esta investigación? Sí, realmente nosotros no inventamos nada en el sentido de descubrir un nuevo método para la detección de la enfermedad, porque ya eran métodos que se aplicaban en distintos países del mundo. Lo que ocurre es que de las estrategias para la prevención del cáncer de colon, pues se han desarrollado sobre todo la colonoscopia en Estados Unidos y en Alemania, y en Polonia también hay un programa de colonoscopia, mientras que en otros países como Francia, Inglaterra o Italia, por ejemplo, pues predomina un análisis para la detección de sangre oculta en las heces. La base racional para hacer ese test, que es muchísimo más barato que la colonoscopia, es de que esos pólipos pues sangran, pierden pequeñas cantidades de sangre que pueden ser detectadas con un análisis y no ser apreciadas a simple vista, ¿no? Entonces lo que ocurría es que hasta el momento no se habían comparado estas estrategias para la prevención del cáncer de colon. Realmente es el primer estudio en el mundo que hace un análisis comparativo de estas dos estrategias a nivel poblacional, o sea, incluyendo una amplia población, ¿no? De hecho, aquí incluimos personas de 8 comunidades autónomas, ¿no? Como ha dicho usted, cerca de 60.000 personas que fueron invitadas a participar en este estudio, ¿no? Claro, hasta ahora, como bien dice, habían dos métodos diferentes para la detección del cáncer, y unos apostaban por una técnica, otras por otra, sin saber muy bien cuál era más eficaz. Exacto. Y el resultado interesante, porque es más económico, es que ambos son similares en cuanto a su efectividad. Sí, quiere decir que el test fecal no es inferior a la colonoscopia. La gran diferencia es que la participación, al ser un test no invasivo, la participación es muy superior, ¿no? Claro. Y por eso se equiparan, digamos, su capacidad para detectar la enfermedad. Si fuera la participación igual para la colonoscopia que para un test de sangre oculta en heces, sería mucho más fiable la colonoscopia, ¿no? Porque es una prueba directa que ve directamente, digamos, las lesiones, ¿no? Y las puede extirpar. El test de sangre oculta en heces es una prueba que lo que hace es seleccionar a la población a la que finalmente hay que hacerle la colonoscopia. Claro. Una prueba diagnóstica se me ocurre mucho más barata, ¿no?, que una colonoscopia. Sí, está el coste es de unos 2 euros por test, mientras que una colonoscopia en España sale en torno a 140 euros en la sanidad pública, ¿no? Vaya, es una considerable diferencia también en el empleo de tiempo y de personal, ¿no? ¿Cuántas personas se necesitan para hacer una colonoscopia? Pues 3 personas. Hace falta un médico, una enfermera y un auxiliar de clínica. Y dése cuenta además que cuando se aplica o se realiza en forma de prevención, aproximadamente el 80% de las colonoscopias son normales. Que ya sabemos a priori que solo vamos a encontrar lesiones en aproximadamente un 20% de personas, ¿no? O sea, con lo que esto supone un ahorro de recursos hacer el test de sangre oculta en heces importantísimo, ¿no?, para el sistema público de salud, ¿no? He leído en el artículo que también fueron capaces, a través de la detección de sangre en las heces, de detectar los pólipos, ¿no?, que es un poco la antesala del cáncer. Exacto. O sea, cuando tenemos un test de sangre oculta en heces positivo, puede ser que la sangre proceda de un pólipo o que proceda de una lesión intrascendente, como pueda ser una hemorroide o una lesión vascular. Eso ocurre, uno de cada 2 personas que tiene un test de sangre oculta en heces positivo sabemos que tiene pólipos, ¿no? Y por esto estas colonoscopias, sabemos que una de cada 2 colonoscopias son útiles para la prevención del cáncer de colon. Y, doctor Enrique Quintero, ¿estos análisis se pueden realizar en cualquier hospital del mundo? ¿Necesitan de mucha tecnología? ¿Es un análisis complicado o no? Bueno, hay distintas formas de hacer el test de sangre oculta en heces. Hasta hace muy pocos años se hacía un test químico que era poco sensible porque detectaba también sangre animal, ¿no? Si se comía sangre roja, carne roja, perdón, claro, el día antes, pues podía dar un falso positivo, y también con algunas verduras. Ahora se aplica una tecnología que es un análisis inmunológico, inmunoquímico, que detecta específicamente sangre humana, ¿no? Ya no es necesario hacer una dieta previa a la toma del análisis. Esto ha mejorado también la participación, ¿no? Y esta es una tecnología pues que la tienen fundamentalmente los grandes hospitales, ¿no? Hablemos, si le parece, de España y quizás si nos podemos centrar más en Canarias. ¿En nuestros hospitales somos más de colonoscopias o de análisis de sangre? No, en nuestros hospitales la colonoscopia fundamentalmente va dirigida al paciente con síntomas, ¿no? En el que sospechamos que puede tener una enfermedad ya desarrollada. La prevención, la colonoscopia de prevención, que denominamos de cribado, se ha empezado a aplicar en los últimos 3 años fundamentalmente, ¿no? Con el desarrollo de este estudio, esto introdujo el cribado en Canarias, fue una de los aspectos positivos de este estudio que usted está comentando, ¿no? A raíz de esto, pues, el Servicio Canario de Salud instauró, pues, el programa poblacional de cribado para la comunidad canaria, que en este momento está en marcha y, a pesar de la crisis, pues, con muy buen criterio, el Servicio Canario de Salud está manteniendo, porque, como le decía antes, supone un ahorro enorme para el sistema público de salud. Dese cuenta que se sabe que cuando diagnosticamos un cáncer avanzado de colon, después de que han aparecido los primeros síntomas, el coste medio en el primer año del diagnóstico es de 30.000 euros por paciente. Vaya. Quiere decir que si se hace prevención con un test tan sencillo como el que le comentaba antes, pues el ahorro es inmenso. Supone un ahorro al sistema público de salud, ahorra costes. Ahorros de vidas también, que ha hecho, por ejemplo, campañas relacionadas con el cáncer de mama y las mamografías, pues el cáncer de próstata, etcétera. ¿Se plantea también una campaña masiva para detectar, ya que es tan sencillo y barato, ese cáncer en los primeros episodios? El problema es que la población es a la que, digamos, la población diana es la que ha cumplido 50 años de edad. Entonces, entre 50 y 70 o 75 años se realiza esta prueba de prevención. Claro, no se puede pasar de no hacer cribado o prevención a intentar cribar a toda la población de riesgo en 1 o 2 años. Hay que hacerlo de una forma progresiva. Y por esto las campañas se hacen también en aquellas zonas donde se va a implantar el programa, para no crear falsas expectativas también, ¿no? El sistema público de salud no puede cubrir de golpe a toda la población y hay que hacerlo de una forma escalonada. Y esto lo está haciendo el Servicio Canario de Salud, en este caso, de una forma lógica y racional. O sea que se intenta hacer campaña en aquel área donde se va a implantar la prevención en los próximos meses. Y se va a ir haciendo de una forma progresiva hasta que quede cubierta toda la población de Canarias. Excelente noticia. Doctor Enrique Quintero, jefe del Servicio de Digestivo del Hospital Universitario de Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Ha sido un placer para mí. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Esta semana hemos querido llamar a nuestro experto de cabecera en el mundo astronáutico, Daniel Marín, para que nos aclarara una noticia que sacudió las redes sociales esta semana, en las que se anunciaba algo muy grande respecto a lo que podría haber descubierto el Curiosity en la superficie de Marte. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el investigador jefe de la misión dirigida por la NASA también calentó el ambiente hace unos días diciendo que iban a hacer o han encontrado o habían encontrado algo que cambiaría los libros de historia. Y claro, la gente se puso ahí a cabalar. Sí, fue John Grotzinger, el científico principal de Curiosity, pues había dicho que iban a anunciar algo, eso, que iban a traer los libros de historia. Luego, al final, lo que, por lo visto, lo que quería decir este hombre es que la misión iba a entrar en los libros de historia en conjunto, no por un nuevo descubrimiento. Y es que al final resulta que no han descubierto nada, básicamente, no. Nada nuevo. Entonces, pues la gente durante las últimas semanas ha estado por todas las redes sociales, en periódicos y en medios de prestigio, pues también se decía que la NASA iba a hacer un anuncio muy importante, que a lo mejor se había descubierto materia orgánica en Marte, pero no, al final pues no se ha descubierto nada nuevo. ¿Han descubierto agua otra vez? Sí, han descubierto agua por enésima vez, que bueno, obviamente ya se sabe que hay. Han descubierto percloratos, han descubierto determinadas sustancias que son muy interesantes desde el punto de vista químico y geológico, pero que ya se sabía que están en el suelo marciano. Los percloratos son muy interesantes, pero ya los había descubierto la misión Fénix en 2008. Así que bueno, lo que básicamente han hecho es comprobar que todos los instrumentos científicos funcionan muy bien y que están preparados para seguir adelante. Hay que tener en cuenta que eso no significa que Curiosity no vaya a descubrir nada. Lo que pasa es que la zona donde se encuentra ahora es una zona poco interesante desde el punto de vista geológico, pero el objetivo principal, que es la falda del monte Aeolis, que es a donde se tiene que dirigir el rover durante el año que viene, pues eso es un sitio bastante más interesante y ahí sí que podría haber sustancias orgánicas. Daniel, sabes que no es la primera vez que la NASA hace esto, que anuncia una rueda de prensa, que filtra o poco propicia los rumores. Está un poco jugando lo que hace Apple, ¿no?, con las presentaciones de sus dispositivos. No sé si lo hace de verdad, de forma consciente, o es que se le escapan estas cosas. Yo creo que ambas cosas. Creo que hay, a un nivel, son conscientes de que cada vez que ellos anuncian algo, el mundo está pendiente de ellos, y eso les interesa, porque evidentemente la NASA depende de fondos públicos, y más ahora durante la crisis, así que le interesa que se hable de ellos y de lo que están haciendo, ¿no? Y eso en Estados Unidos pues tienen esa cultura de que hay que rendir cuentas ante el contribuyente y hablar de lo que se está haciendo para luego pedir más financiación. Pero evidentemente luego hay determinados temas claves, como puede ser este, el caso de Marte, que se le va de las manos, ¿no? Que es verdad que si uno analiza lo que dijeron, pues tampoco han dicho nada en concreto, ¿no? No son noticias que ellos tampoco, digamos, favorezcan, pero luego, pues, como no dan más detalles, pues se les va de las manos, sí. La NASA tiene que vender su producto. ¿Ya está en ese plan de que tiene que convencer al público, tiene que ser otra vez líder de audiencia como les pasaba en los años 60, 70? La NASA sí, vende, digamos que sí, sí que vende su producto, pero esto es algo que lleva haciendo, yo creo, que desde hace décadas, ¿no? Y por eso son líderes en ese sentido. Tiene una parte muy buena, que digamos que esa conciencia de que hay que justificar los proyectos, pues hacen que tengan una política de divulgación impresionante, que uno pueda encontrar en las páginas web de la NASA prácticamente todo. Pero luego tiene una parte más oscura, ¿no?, que es esto de que a veces se deslizan peligrosamente un poquito hacia el amarillismo, ¿no?, y el sensacionalismo, y que, bueno, que luego la gente se queda un poquito así decepcionada con determinadas ruedas de prensa. Pero bueno, yo me quedo quizás con la parte positiva, ¿no?, que tiene una política de divulgación realmente impresionante y que aquí en Europa todavía nos queda mucho por alcanzarle, ¿no? No, sin duda, mucho que aprender. Echándole un vistazo, algo que hago habitualmente y es muy recomendable, a tu blog Eureka, he descubierto que hay un método, o por lo menos yo no lo conocía, un método de lanzamiento marítimo. Grandes barcos que se utilizan para lanzar cohetes. Y claro, teniendo en cuenta que estamos en casi cerca del Ecuador, no sé si se ha planteado que esos barcos disparen cerca de las Islas Canarias. No lo sé, por pensar en voz alta. Sí, bueno, ahora mismo el único sistema de lanzamiento en el mar es el cohete Zenith, es la empresa Sea Launch, que es una empresa que en su momento fue un consorcio de varias empresas rusas, ucranianas y americanas. Ahora está dominada por una empresa rusa, la misma que fabrica las naves Soyuz. Y sí, efectivamente lanzan desde el Pacífico. El problema de lanzarlo desde Canarias es que para aprovechar la rotación de la Tierra, que por eso se lanzan desde el Ecuador, tendrían que sobrevolar África, ¿no?, tierra. Y claro, ahí pues eso significa que la trayectoria de lanzamiento puede pasar por encima de alguna ciudad o de algún núcleo de población, y eso no es recomendable. En el Pacífico, como es tan amplio, pues no se sobrevuela ninguna zona habitada, y por eso es mejor el Pacífico. Pero bueno, sí que se podría utilizar cerca del Ecuador, un poquito pegado a América más que a Canarias, pero claro, ahí ya tendríamos la base de lanzamiento de la Guayana Francesa, que ya está ahí, ¿no?, y que aprovecha precisamente el estar en el Ecuador y que hacia la dirección de lanzamiento pues no hay ningún núcleo de población. ¿Te acuerdas del proyecto que planteaba lanzar satélites en el Hierro? Sí, el cohete Capricornio, efectivamente. Bueno, sí. Qué cosa, qué tiempo es aquello. Sí. Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego, adiós. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Te lavas las manos después de ir al súper? Un estudio de la Universidad de Arizona afirma que los carritos del súper son más sucios incluso que un baño público. De hecho, solo en el mango hay de media más de 1 millón de gérmenes. Los recortes en ciencia por quinto año consecutivo han puesto de nuevo a los investigadores en pie de guerra. A lo largo de esta semana han tenido lugar diferentes actos en los que los científicos han querido llamar la atención sobre una situación límite, dicen, y preocupante, que según ellos podría provocar el desmoronamiento del sistema de I+D+i. Ya dicen cerca del precipicio. Los presupuestos de ciencia para el próximo año han vuelto a sufrir un recorte importante, un descenso del 7,21%, contando además el I+D+i civil y militar, lo que coloca la inversión en este campo en niveles del año 2005. Y ya saben que las últimas semanas también se han desarrollado diversas campañas en defensa de la inversión en ciencia y tecnología. Se han denunciado los recortes, el cierre de institutos de investigación, el despido de investigadores. Queremos hablar de los posibles efectos negativos y positivos, que también los tiene, de estos recortes, con el profesor Carlos Elías, catedrático de periodismo de la Universidad Carlos III y autor, entre otras obras, de La razón estrangulada, de la editorial Debate. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juanjo. Muchas gracias por estar con nosotros para debatir, para que muestres tu opinión, nos cuentes qué opinas de estos recortes que están presentes también, como no, en el mundo de la ciencia. Carlos, ¿crees que la ciencia es un lujo que solo se puede mantener en épocas donde hay dinero para casi todo? Bueno, es verdad que la ciencia en los países que no tienen excesivos recursos, pues no se destina demasiado a ciencia. Lo que pasa que es un, desde mi punto de vista, es un pez que se muerde la cola. Es decir, si no inviertes en ciencia, yo creo que difícilmente vas a tener muchos recursos. Entonces, por un lado, yo creo que si hay que recortar, a lo mejor justamente de donde menos se debería de recortar es de educación y de ciencia. Pero claro, obviamente si uno lo ve desde el punto de vista sanitario, pues también diría de sanidad. Pero en cualquier caso, todo lo social y educación e investigación a mí me parece que debe estar siempre reforzado para poder salir de una crisis económica. Claro, quizás nuestros oyentes pueden pensar, evidentemente defienden estos sectores porque se dedican a esto. Yo evidentemente dirijo un programa de divulgación científica y ¿qué voy a decir? Pero sin embargo, creo que está más que demostrado, y la historia está ahí para consultarla cuando queramos, que aquellos países que han apostado por la tecnología, por la investigación científica, son los países que ahora están arriba económicamente. Hombre, yo además lo digo en el justamente en el libro en La razón estrangulada, que además el subtítulo es La crisis de la ciencia en la sociedad contemporánea, es decir, aborda muchos aspectos de si puede haber una crisis de la ciencia. Básicamente abordo el ejemplo de Inglaterra y de España, ¿no? Que los dos eran países muy potentes en el siglo XVII y sin embargo uno, en el caso de Inglaterra, apostó por la ciencia. A partir de ahí, pues se desarrolló la Inglaterra industrial, desde la máquina de vapor hasta todo lo que eso le supuso, mientras que en España se prohibió prácticamente la investigación, sobre todo a partir de la contrarreforma, y hay mucha diferencia, sobre todo en el siglo XX, entre la economía británica y la economía española. Es decir, yo siempre digo lo mismo, solo hay tres formas de expandir la economía. La primera manera es conquistando otros países y apropiándonos de sus recursos. Eso cada vez es más difícil, fue posible durante el siglo XV, XVI, XVII, también fue posible en el Imperio Romano, pero hoy en día ya es muy complicado que un país, que nosotros vayamos a un país y le quitemos todos los recursos, ¿no? Otro es que nuestro país tenga sus propios recursos naturales, es decir, que nuestro país pues tenga, por ejemplo, mucho petróleo, tenga uranio, lo que fuera. Y la otra manera es a partir del valor añadido de la tecnología. Solo existen esos tres elementos, esas tres formas de mejorar una economía, ¿no? Entonces, pues si nosotros ya no estamos en posición de conquistar, porque no hay más, hombre, una forma de conquistar sería si se hiciese mucha investigación e inversión en ciencia y tecnología para conquistar otros planetas y recursos naturales de otros planetas. Pero de momento, si nosotros no hay nada en este planeta para conquistar, y si nosotros en España no tenemos recursos naturales que vender, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para todo lo demás? Pues tiene que ser de la inversión en ciencia y tecnología para obtener patentes y a partir de las patentes obtener un dinero, porque no hay otra manera de conseguir economía, de conseguir dinero. Carlos, pero esto que decimos no es algo muy complejo, no es un secreto, es algo que evidentemente todo el mundo maneja y sin embargo los que tienen la responsabilidad de dirigir este país y el futuro de este país han optado por otra cosa, han optado por recortar en ciencia, no lo ven claro. Esto que para nosotros es tan... Yo creo que la diferencia entre nosotros y los políticos es que los políticos no ven nunca a largo plazo, porque un político esta mente que se tiene de supervivencia, para el político la supervivencia es que lo vuelvan a elegir. Y sobre todo que lo vuelvan a elegir y a reelegir, y no solamente a él, que a lo mejor él o ella no se presenta, sino sobre todo que el partido no reduzca su posicionamiento en la sociedad. Entonces ellos ven el mundo de esa manera: cómo yo puedo crecer políticamente y cómo puedo conservar el poder, no cómo desarrollar la sociedad a 30 años vista, ¿no? El problema de esto es que la comunidad de científicos es una comunidad pequeña en este país y que además también te digo que la gente no es capaz de percibir qué sucede o cómo cambia su vida si no se invierte en ciencia en España, ¿no? Entonces, claro, dentro de lo que pueden ellos reducir, que no les complique excesivamente su futuro electoral, pues puede ser la ciencia y la innovación. Los recortes, la tijera lo están metiendo en aquellos sectores con menos movilización social, evidentemente, y está muy bien que sea así. Cuando se intenta cerrar un hospital, la gente sale a la calle, y repito, está muy bien que sea así. Cuando se quiere cerrar un colegio, la gente, salimos todos a la calle, y está muy bien que sea así. Pero cuando se cierra un centro de investigación, no salimos a la calle porque no somos sensibles con esa importancia. También podríamos hacer un poco de autocrítica, y sé que me consta que a ti te gusta además ser crítico. En España y en esta España de las autonomías también hemos pecado de tener, aquí se llaman mencellatos, reinos de taifa, no sé cómo quieras llamarlo, donde casi el vecino hace lo mismo que el otro, donde hay un instituto vulcanológico, donde hay un instituto geográfico nacional, donde hay departamentos, donde se pone una antena GPS al lado de la otra, donde se investiga los delfines y al lado también. Un poco no ha habido planificación en ese sentido, ¿no? Bueno, en España obviamente no ha habido planificación, pero antes sí que me gustaría decirte que respecto a la movilización social, es cierto que la ciencia no genera movilización social, pero sinceramente yo tampoco creo que la genere mucho la sanidad. Es decir, quienes están movilizando en sanidad son los médicos porque les perjudica a su trabajo, pero no creo que sea la sociedad. Yo, la única movilización social real que he visto en España ha sido siempre cuando tiene algo que ver con un equipo de fútbol, ¿no? Porque la movilización social fuerte, sinceramente, o sea, es la verdad. O sea, no hay una movilización social generalizada para otros temas que no sean esos, ¿no? Y respecto al diseño de los programas científicos y de la programación científica, hay que darse cuenta primero de cómo es la cultura española, de dónde venimos, de esa contrarreforma que eliminó cualquier posibilidad de científico divergente, disidente, que es de donde sale muchas veces las grandes ideas de la ciencia, de una cultura un poco árabe de querer tener grupos y familias, y por otra parte de una guerra civil en donde no olvidemos que se primaba la lealtad al talento. Es decir, todos los que salió después de la guerra civil, la propia universidad, es verdad que la universidad fue antifranquista, pero las formas en las que se diseñó la universidad, exiliando después de que ganó Franco la guerra a todos los grandes profesores y dejando a aquellos que eran afines al régimen, básicamente lo que diseñó fue un programa de lealtades, y esa gente es la que formó a la gente que está ahora, ¿no? Y la que ha formado a las siguientes generaciones. Entonces, nosotros tenemos esa dimensión que nos viene de esa época. Date cuenta la diferencia, por ejemplo, además con nuestro paisano, cuando Ramón y Cajal quiso hacer un gran laboratorio de fisiología, se trajo a Juan Negrín, que es justamente un gran científico, uno de los científicos canarios más importantes, que además es muy conocido por su labor política, pero no tanto por su labor científica. O sea, Ramón y Cajal no se planteó darle la dirección de ese nuevo laboratorio a alguien que estuviera haciendo pasillo, que estuviera esperando en Madrid. No. ¿Por qué eligió a Juan Negrín? Porque en ese momento, que era el desarrollo de la fisiología, necesitaba a alguien que hubiese estudiado medicina y química, las dos carreras. Porque era la única manera porque la medicina era muy clínica y la química era muy de laboratorio y la fisiología necesitaba unirlas los dos. Y lo llamó a Alemania y le dijo: vente para acá. Gran error de Juan Negrín. ¿Qué otro futuro lo hubiese tenido Juan Negrín si se hubiese quedado en Alemania y luego se hubiese ido a Estados Unidos o a Inglaterra? Posiblemente hubiese sido premio Nobel, porque no olvidemos que Severo Ochoa es alumno, discípulo de Juan Negrín, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que aquí en España muchas veces los institutos se hacen para dar prebendas a determinados amigos, y ellos cogen a sus amigos también, ¿no? A mí un instituto que se funda, por ejemplo, en Canarias y no trae a alguien, no hace un international call, es decir, una llamada internacional para ver quién mejor sabe de ese tipo de cosas, y se lo trae, sinceramente no me da demasiadas garantías. O sea, puede ser que el mejor del mundo esté en Canarias, pero hay más probabilidades de que el mejor del mundo de cualquier campo esté fuera de Canarias. Sí, a lo mejor no nos podemos permitir el mejor del mundo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto mejor del mundo, pero es muy sospechoso cuando los institutos aquí se crean para separar departamentos que ya existen, generar espacios en donde la gente se pueda mover mejor, donde pueda tener su parcela de poder. Eso tiene sus problemas. En Inglaterra, por ejemplo, mira, en Asia, que es un sitio que se está moviendo muy bien, en Singapur, etcétera, se están haciendo llamadas internacionales, international call, a gente, las universidades y todo, para ver quién es el mejor. Y luego, en función de lo que se puedan permitir pagarle, pues lo fundarán o no. Pero lo más importante de un nuevo instituto no es el edificio, sino el director, que sea lo mejor de todo, el mejor científicamente. España está lleno de edificios de ese tipo, que dentro contienen poco más que humo, ¿no? Inauguraciones con instalaciones, laboratorios maravillosos que luego no tienen ni resultados ni personal capaz que pueda manejar eso. Los edificios tienen siempre una ventaja respecto a las personas, ¿no? Los edificios te permiten, por un lado, inaugurarlos, que eso es una noticia que le interesa siempre al político de cara a su estrategia de imagen y estrategia electoral, y luego tiene otra entre comillas, porque yo no creo, pero bueno, no se puede llamar ventaja, pero todo lo que estamos viendo ahora de corrupción, vemos que en cada edificio que se da, la licencia, no solamente la licencia, sino también la constructora, etcétera, pues siempre hay determinadas comisiones. Lo estamos viendo en por ejemplo en Cataluña, ¿no? Todo lo que está apareciendo de diferentes partidos respecto a las comisiones que se daban para los constructores y los promotores. Entonces, el edificio tiene esa ventaja que te puede, el partido o quien sea, se puede llevar comisiones en función de quién lo haga el edificio, y luego además se inaugura, con lo cual da una noticia. Mientras que el contratar a personas para hacer un trabajo, pues eso no es noticia, y además no te puedes llevar comisiones porque de su sueldo no te puedes llevar una comisión. Y es que se funciona así, porque se funciona de cara a conseguir en réditos para la siguiente campaña electoral. Un cerebro no se puede inaugurar, eso sin duda. Has hablado, Carlos, de la necesidad de viajar, de que sean institutos internacionales. Nos quejamos mucho de la fuga de cerebros. Nos quejamos de que, y reflexionamos en voz alta cuando vemos jóvenes que están muy bien preparados y que tienen que viajar al extranjero, tienen que buscarse la vida en otros países, donde somos muy buenos formando, formamos a un alumno durante toda su carrera profesional, le pagamos sus estudios, y cuando acaba su carrera no somos capaces de darle una oportunidad de trabajo, y viene otra persona y lo aprovecha. Eso tiene algo bueno y algo malo, ¿no? Bueno, yo, en primer lugar, la fuga de cerebros a mí no me preocupa, siempre y cuando vengan otros cerebros. Es decir, a mí lo que me parece es que la ciencia tiene que tener intercambio de cerebros, y que además para la ciencia y en general para cualquier tipo de conocimiento es bueno que la gente vaya a otros sitios, se forme en otro lado, que vengan gente de otros sitios aquí. Es decir, a mí me preocupa la fuga de cerebros si todos nuestros jóvenes se van y aquí no viene ninguno, ni de Suecia, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, porque las condiciones que aquí tenemos son malas, ¿no? Eso sí que me preocuparía. Pero, por ejemplo, yo en el astrofísico de Canarias, que tiene un buen nivel, yo veo que hay mucha gente extranjera que viene aquí a hacer sus tesis y a hacer sus doctorados. Entonces, a mí no me preocupa que se va. Es más, yo creo que es bueno que un chaval canario se vaya a la península o se vaya al extranjero a hacer su tesis doctoral, y también que vengan gente de fuera aquí. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, a mí, yo, el intercambio de cerebros me parece que es muy, muy necesario. Por otra parte, respecto a las propias personas que se forman, fíjate que yo creo, y en este sentido se lo decía a mis alumnos para que no tuvieran esa sensación que muchas veces tienen, una sensación de agobio respecto a qué van a hacer cuando terminan, Es verdad que hay unas carreras mejores que otras en el sentido de poderte internacionalizar. En ese sentido, por ejemplo, las carreras científicas y técnicas tienen la gran ventaja de que no necesitas un idioma, porque ya la química tiene su propio idioma, las matemáticas, la física, la ingeniería tienen su propio idioma. Entonces tú no necesitas un gran dominio del idioma como necesitarías en derecho o en periodismo para poderte ir a otro país, ¿no? Entonces, sinceramente, España en este momento es una oportunidad. ¿Por qué? Porque las universidades son relativamente baratas, aunque a pesar de que están subiendo las tasas, y eso hay que obviamente criticarlo, pero son relativamente baratas y el título es bueno, ¿no? Y yo siempre hablo, bueno, tengo varios amigos de promoción de químicas que trabajan en el extranjero, y muchos de ellos me dicen, cuando ya han pasado 20 años después de haber terminado la carrera, cómo ellos trabajan, por ejemplo, en grandes empresas norteamericanas, y al mismo nivel que sus compañeros estadounidenses, y los estadounidenses aún siguen pagando los créditos de la carrera que tuvieron que estudiar. Es decir, no, y mientras que ellos no. Es decir, que en ese sentido, oye, pues aprovecha que España en este ahora tienes la posibilidad de estudiar muy barato, porque en muy pocos países, alguno europeo, Suecia, Dinamarca, las carreras son más baratas, incluso en alguno de ellos gratuitas, pero en general en Inglaterra, por ejemplo, son muy caros. Es verdad que hay becas, pero aquí, en fin, es relativamente barato la pública. Aprovecha esto y luego, bueno, pues aprovecha las ventajas de aquí y las ventajas de otro país. Evidentemente, como país, ese negocio es terrible, es muy perjudicial. Pero bueno, es que las personas no se tienen que quedar en este país malviviendo simplemente porque los políticos no hacen unas estrategias concretas para poder salir y crear empleo, ¿no? Entonces, a mí me parece que no, los chavales no se pueden desilusionar porque tienen unas ventajas determinadas al estudiar y luego pueden salir. Es mucho peor, y yo eso siempre lo comparo porque mi padre fue emigrante y mis dos abuelos fueron emigrantes, es mucho peor una emigración sin formación. Yo creo que siempre es bueno formarse y siempre es bueno estudiar, independientemente de las posibilidades laborales que puedas tener. Porque si te tienes que ir de aquí, es mucho mejor irte formado. No, sin duda. Pues Carlos Elías, profesor catedrático de periodismo de la Universidad Carlos III, autor de ese maravilloso libro La razón estrangulada, de la editorial Debate. Muchísimas gracias por haber estado una vez más en Galaxias y Centellas. Gracias a ti, es un placer siempre. Hasta luego. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcasts, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. La sintonía que precede a nuestra compañera Aida Martínez, que siempre, realizando casi periodismo de investigación, se le plantea unas dudas y a la semana aquí está con la solución. La semana pasada le planteamos el reto de responder a dos preguntas muy cotidianas que seguramente ustedes en alguna ocasión se hayan planteado y que tienen que ver con la conservación de la comida, algo que no sabemos ya si era un rumor, una leyenda urbana, si era consejo de nuestras abuelas, si tenían razón o no. Era, pues, si debemos o no meter comida caliente en el frigorífico, y eso de no volver a congelar un alimento que ya hemos descongelado. Aida Martínez, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Juanjo. ¿Te ha costado mucho investigar esto? Bueno, en el primer caso, el de si es bueno o no meter la comida caliente en el frigorífico, hay un poco de disparidad de opiniones. Sí. Y no, claro, se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo, pero es que el hecho es que son dos grandes quienes los avalan, entonces, bueno, vamos a contarlos y después vamos a intentar desmontar alguna de ellas porque no sé si llegan a tener razón del todo. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, sí, nos dice que no metamos alimentos recién cocinados que estén calientes directamente en el frigorífico porque provocan una subida de la temperatura en el interior de la nevera y aumentan el gasto eléctrico del frigorífico. O sea, sería que al meter una cosa caliente, esa nevera va a intentar enfriar lo antes posible ese alimento. Claro. Pero claro, poniendo que un alimento esté de media a unos 60 grados centígrados, pues tiene que activar como ese mecanismo para intentar enfriarlo lo antes posible. Claro, tiene que trabajar mucho más la nevera para volver a la normalidad, ¿no? La temperatura interna. Para que no se vea alterado el resto de temperatura de la nevera. Entonces, claro, si lo vemos desde el punto de vista, bueno, Agencia Europea del Medio Ambiente, pues estarán mirando por eso, el gasto energético, claro, y demás. Pero tenemos que ver que hoy en día los frigoríficos no son como los de antes. Hoy en día salta el termostato, se activa y sobre la marcha, lo antes posible, se intenta bajar esa temperatura. ¿Qué ocurre? Si nos dicen ellos que sí, que intentemos dejarla, no meterla directamente en el frigorífico y que la dejemos enfriar en la parte externa de la cocina, en cualquier lado de la cocina, pero que nunca esté menos de una hora fuera de la nevera después de cocinado. ¿Por qué? Porque a temperatura ambiente hay muchos microorganismos que se van a empezar a desarrollar. Entonces, por un lado nos dice, tenga cuidado usted de no meterla caliente porque hay mucho gasto energético, pero si la deja mucho tiempo fuera, se le llena de microorganismos. O sea, que no nos pasemos dejando enfriar la comida. Sí. Creo que a nadie se le ocurre meter un caldero de potaje recién sacado del fuego en la nevera y tampoco dejarlo dos días ahí en el pollo, ¿no? Hombre, ellos aconsejan que no sea nunca más de una hora fuera. Nunca más de una hora. Bueno, ahora vamos a pasar lo que decía, la disparidad de opiniones, porque en este caso la Organización Mundial de la Salud viene sacando unos códigos de conducta de los hábitos saludables para poder comer de forma saludable y que los alimentos no estén contaminados y que no suframos ningún tipo de enfermedad. ¿Qué nos dice? Pues que siempre cualquier alimento que esté recién cocinado lo refrigeremos lo antes posible, y sobre todo los que son perecederos. ¿Ah, sí? Y que siempre sea por debajo de los 5 grados centígrados. O sea, la OMS sí que recomienda que metamos el potaje directamente a la nevera. Sobre la marcha, a la nevera. Le preocupa un poco el medio ambiente. Sí. Claro. Claro. Es el hecho de, un poco siguiendo, están relacionadas porque realmente en ambos casos lo que nos viene a decir es, cuanto antes lo meta usted, menos organismos se van a generar, microorganismos. Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos que mirar por el gasto energético, pero tenemos que ver qué preferimos, nuestra salud o nuestro gasto energético. Ya. Habría que hacer ahí. De todas formas, dentro de todos los casos de intoxicación alimentaria que se suelen dar, es porque muchas veces colocamos en la nevera, en el frigorífico, una cantidad excesiva de alimentos calientes. Entonces, imagínate un frigorífico que esté llenísimo de alimentos, que está abarrotado. Los alimentos que acabamos de cocinar no se pueden enfriar por dentro tan deprisa como sería lo deseable. Entonces, si la parte central de este alimento sigue estando caliente, que sería más o menos, sigue estando a más de 10 grados demasiado tiempo, los microbios van a proliferar y alcanzan rápidamente pues unas cantidades de microorganismos que pueden causar enfermedades. Vaya. Yo creo que, aunque opinen de manera diferente, hay que llegar al 50-50, ¿no? Ni uno ni otro. No dejarlo, no meterlo hirviendo, pero tampoco dejarlo mucho tiempo fuera. O sea, casi casi. Sí, porque así el gasto energético será menor y tampoco será tanta la cantidad de microorganismos que tendremos en ese alimento como para que no podamos consumirlo con posterioridad. Pues yo creo que esa pregunta está contestada, ni para ti ni para mí. Ni lo dejamos dos horas fuera, ni lo metemos hirviendo. Yo creo que así contentamos a las dos. De todas formas, muchas veces son cosas que se caen de maduro, ¿no? Que uno piensa, ¿cómo vamos a meter una cosa caliente en un sitio frío? Ya. Como que ese sitio frío va a intentar enfriarlo lo antes posible y va a calentar el resto, ¿no? O va a bajar mucho la temperatura, no sé. Bueno, pero seguro que hemos ayudado a más de un oyente que no sabía qué hacer. Como seguramente ayudaremos a aquellas personas que se preguntan, caramba, he descongelado dos chuletas y solo me voy a comer una. Pero es que yo mañana no me apetece chuleta, la voy a volver a congelar. ¿Se puede volver a congelar un alimento descongelado? No. No. Nunca. Nunca, jamás. Nunca se puede. No es una leyenda urbana. No, es una realidad. Nunca debemos recongelar un alimento descongelado total o parcialmente. ¿Por qué? Porque las temperaturas de congelación no van a destruir los microorganismos que causan, provocan el deterioro de los alimentos, sino que lo único que hacen esas temperaturas es detener su crecimiento y su desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando paramos el frío intenso, o sea, lo sacamos del congelador, a temperaturas intermedias, o sea, podríamos decir una temperatura ambiente, los microorganismos comenzarán a multiplicarse rápidamente, así como también todos los procesos de deterioro del alimento que se vuelven a reactivar. O sea, que es como si al tener el alimento, al meterlo en el congelador, hemos parado ese proceso en el que se están produciendo microorganismos. Ajá. Pero desde que lo saquemos otra vez a temperatura ambiente, eso se vuelve a activar todo. Claro. Como una competición, a ver quién. Claro, y evidentemente nunca será un alimento fresco. Estará en desventaja, claro. Ya tendrá, habrá recorrido un camino de descomposición. Sí. Que... debemos pensar también que muchas veces eso, que al hecho de querer volver a congelar de nuevo, no solo el hecho de que se haya empezado a deteriorar, sino que además hay un número mayor de microorganismos que se van a volver a desarrollar la próxima vez que se descongele. O sea, te imaginas esa chuleta que dices que no te quieres comer. Sí. Tú la has tenido a temperatura ambiente, se han seguido generando más microorganismos del que traía antes, claro, de estar congelado. Y entonces nada, después, aunque nosotros lo metamos en el congelador, si lo sacas mañana para tomarte la chuleta, va a tener más microorganismos que cuando entró. Claro. Entonces es un problema del hecho de más contaminación, por decirlo, lo que se llama la contaminación cruzada, las cadenas de frío, se rompen cadenas de frío, cadenas de calor, ese es el mayor problema que hay. Bueno, pues ya sabemos, luego podemos preguntar, ¿y por qué quedan tan mal los alimentos descongelados en el microondas? Porque queda todo baboso. Eso ya es cuestión de tecnología. Aida, muchísimas gracias, pero no te vayas, porque ahora vamos a hablar de una lluvia de estrellas que espero que veas esta semana, ¿vale? Vale. Hasta ahora. Nuestra sintonía de la astronomía por excelencia. Esta música nos indica que se abre la cúpula de nuestro observatorio astronómico, y siempre al frente de este observatorio está nuestro astrónomo soporte, encargado de explicarnos y acercarnos al universo, Osvaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Buenas tardes, amigo. Hola, muy buenas tardes, Juanjo. Gracias por estar con nosotros una vez más para encargarte de este observatorio virtual que la próxima semana va a observar una lluvia de estrellas. ¿Tenemos lluvia de estrellas? Tenemos una buena lluvia de estrellas. Es más, una buena lluvia de estrellas. Es la mejor lluvia de estrellas del año, porque sencillamente coincide con la luna en fase de nueva. Bien. Y se trata de la Gemínida. La Gemínida es una lluvia recurrente todos los años sobre el 13-14 de diciembre. Atravesamos una zona donde previamente pasó un asteroide, al contrario de otras lluvias cuyo origen son origen cometario. En este caso se trata de un asteroide que ha dejado muchas partículas, probablemente por algún impacto, muchas partículas en la órbita terrestre al cruzarlo, y cada 13-14 de diciembre atravesamos esa zona y nos produce una lluvia de estrellas fugaces de meteoros, que para este año se espera, al coincidir justamente porque el 13 es luna nueva, se espera una muy buena actividad, en torno a 100-120 meteoros por hora. Okay. Y lo mejor que tiene esta lluvia es que Gemini, el punto, el lugar donde está, se encuentra el radiante, de ahí el nombre Gemínida, va a salir sobre el horizonte, o estará sobre el horizonte, a partir de las 8:30. Es decir, no tenemos que esperar hasta muy tarde para empezar a observar una estrella de estrellas fugaces. En este caso, a partir de las 8:30 comenzaríamos, es decir, comenzaríamos a observar alguna que otra, pero lo ideal es tener Géminis muy alto en el cielo, y eso no ocurrirá hasta las 2-3 de la madrugada. Es decir, que el que quiera observar con en plena plenitud, digamos, esta lluvia, ¿sí? Lo ideal sería observarla a partir de medianoche. Observar un cielo oscuro, no hace falta subirse a los montes con el frío que hace ahora en invierno, ¿no? Mejor no. Pero en una misma playa oscura se puede observar perfectamente esta lluvia, cuyos meteoros suelen ser bastante brillantes y con una velocidad mediana, o sea, no son muy rápidos, que los solemos perder rápidamente de vista, ¿no? Y suelen ser bastante brillantes. En algunos casos se ven hasta bólidos, o sea, una estrella fugaz es muy, muy brillante, que podrían dejar hasta sombra sobre la superficie de la Tierra. Las coordenadas, por lo tanto, Osvaldo, sería ¿qué noche? ¿La del 13 o la del 14? ¿Cuál es mejor? Por suerte es una lluvia que no tiene un máximo muy concreto, o sea, no hay que observar, el máximo se calcula que es el 13, la noche del 13 al 14, a las 11 de la noche, pero podemos observar dos días antes y dos días después, y también podemos ver bastante meteoro de esta lluvia. Vale, y tenemos que mirar hacia qué punto cardinal. Da lo mismo, nos tumbamos, miramos hacia arriba, Géminis estará saliendo por el noreste, ¿no? Entonces los meteoros van a venir, tendrán su origen de esta dirección, y a medida que va subiendo Géminis sobre el horizonte, cada vez estará más y alto hasta llegar al cenit. O sea, por suerte Géminis es una constelación que es cenital en Canarias, o sea, pasa justo por la vertical de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, durante toda la noche vamos a estar viendo meteoro de esta lluvia, entre más tarde mejor. ¿Y un lugar concreto para mirar? Pues ninguno, o sea, tumbarse, mirar hacia arriba y disfrutar del paisaje. O sacar fotografías también, si eres aficionado. Hablando de asteroides y meteoritos, uno que se va a acercar mucho a la Tierra, Apophis. Bueno, se han escrito hasta libros de este asteroide, que muchos agoreros lo quieren ya chocar contra nosotros, pero que no llega, vamos, afortunadamente. Sí, a ver, Apophis es un asteroide descubierto en el 2004 y que los primeros cálculos dijeron que iba a chocar el 13 de abril del 2029 con la Tierra. Después, sucesivas observaciones recalcularon su órbita y dijeron que ya no iba a chocar con la Tierra, sino pasaría muy cerca, eso sí es verdad, va a pasar muy cerca, mucho más cerca que los satélites geoestacionarios, por ejemplo, pero sucesivos cálculos dijeron que en el 36 y en el 68 volvería a pasar muy, muy, muy cerca de la Tierra. Es más, podría impactar en el 68. Entonces, ¿qué importancia tiene Apophis ahora, este mes y el próximo? Que justamente es un asteroide un poquito difícil de observar, porque siempre que está cerca del Sol, hay que mirarse al Sol. Y ahora, justamente durante el mes de diciembre y el mes de enero, Apophis está pasando cerca, bueno, relativamente cerca de la Tierra, a unos 15 millones de kilómetros. Entonces, es el momento idóneo durante estos meses para observar el asteroide, para determinar perfectamente su órbita y poder calcular con buen margen de precisión los sucesivos pasos que realizará en el 2029, 36 y 68 en la cercanía de la Tierra. ¿Pero existe alguna posibilidad de que llegue a impactar? Ahora mismo, a día de hoy, con los cálculos, la órbita que tiene Apophis hoy, no va a impactar en ninguno de esos 3 años. Pasará muy cerca. La cuestión es que todavía quedan muchos años y la órbita de la Apophis puede estar modificada por el paso de, por ejemplo, cuando pase en el 29 cerca de la Tierra, pues la Tierra y la Luna van a afectar gravitatoriamente a su órbita y la van a modificar. Entonces hay que volver a calcular esa órbita. Por eso es muy importante calcular su órbita con muchísima, precisión. Muchísima precisión. Claro. Dentro de 2 semanas, si no me equivoco, vas a estar por aquí, porque vamos a hacer un programa especial de efemérides 2013. Lo estoy preparando, sí, y además, vamos a hablar de efemérides. Y vaya, tenemos un 2013 que ya era hora, con un montón de cosas y entre ellos 2 cometas, por fin, y uno de ellos que podemos ver a simple vista. Van a ser 3 cometas. ¿Tres cometas? Dos a simple vista. El otro casi con prismático, y 4 eclipses, 3 de luna y 1 de sol. Vamos a tener también unas buenas conjunciones planetarias. Vamos a tener un asteroide que va a pasar muy, muy cerca de la Tierra. Se va a ver con prismático desde Canarias, es el mejor lugar para observarlo. Lluvia de estrellas fugaces. Digamos que tenemos un año, por fin, ya era hora, ¿no? Astronómicamente hablando, muy completo. Y un máximo de actividad solar. Normalmente no suelo comentar lo de observar el sol, porque no me gustaría que nadie se pudiera mirar al sol sin tomar las medidas oportunas, que es filtros solares y telescopios preparados para la observación del sol. Pero el próximo año tenemos el máximo de actividad solar y esperamos ver bastantes protuberancias, manchas en el sol. Probablemente eso lo veremos en las noticias como enormes fulguraciones en el sol y auroras boreales que se verán en los polos, pero en Canarias no veremos ninguna aurora boreal. Afortunadamente, porque vamos, estaría feo eso, Hombre, estaría bonito. Ya, pero eso significaría cosas muy graves, Sí, sería muy bastante peligroso. Pues compañero Osvaldo González Sánchez, astrofísico del Museo de la Ciencia y el Cosmos, ha sido un placer, y hasta dentro de 2 semanas aquí. Dentro de 2 semanas hablaremos de lo que va a ocurrir todo el próximo año. Hasta luego, amigo. Adiós. Venga, un saludo a todos. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger. Hoy les hemos hablado del descubrimiento una vez más de agua en Marte, del falso rumor de que habían encontrado vida a través del Curiosity, de la poca inversión y recortes presupuestarios en la ciencia y la tecnología. Hemos hablado también de un nuevo método que detecta el cáncer de colon con un simple análisis de sangre, y también le hemos dado algunas pistas de lo que pueden hacer astronómicamente la próxima semana. Y hemos resuelto dos preguntas interesantes sobre la conservación de los alimentos. Esta ha sido la versión radiofónica de Galaxias y Centellas. Y es radiofónica porque tenemos otra versión que se juega en internet, en nuestra página de Facebook y en Twitter a través de Juanjo Martínez. Y nuestra página web www.galaxiasycentellas.com. En la realización técnica hemos tenido a Gunnar Benítez, en la colaboración Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipo, quien les habla, Juanjo Martín, que les emplaza hasta el próximo domingo. Eso sí, solo si son curiosos.